Hola, soy Milena Insfrán y estoy con mi papá, que se llama Derlis Insfrán. Y hoy voy a estar haciéndole unas preguntas. ¿De dónde sos? Yo soy de Paraguay, en un pueblo llamado Juguarrey. ¿Por qué viniste? Cuando era joven quería conocer Argentina y justo se fue mi hermano de vacaciones, porque tengo un hermano que vivía acá. Se fue de vacaciones y me dijo, bueno, vamos, y me vine. ¿Cómo hiciste para establecerte? Por el primer tiempo estaba viviendo en la casa de mi hermano. Después de unos meses ya me quería independizar y conseguí trabajo y fui a un alquiler. ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? Y de Argentina me gustan casi todas, porque hay muchas cosas muy buenas y que hay muchas oportunidades para los extranjeros como yo. ¿Qué es lo que menos te gusta? Y la verdad, Argentina casi nada, porque es muy lindo y nada. ¿Qué extrañas de tu país? Y la verdad, de mi país extraño muchas cosas. No te podría decir, porque uno extraña muchas cosas de sus raíces, de las costumbres, aunque acá también tenemos posibilidades de seguir nuestras costumbres, tenemos nuestro folclore también, escuchamos la música de allá y eso, pero se extraña, siempre se extraña algo de allá, estar con mi papá, con mi mamá a la mañana tomando mate o a media mañana tomando buen tereré o ir a la chacra. ¿Volverías a vivir en tu país? Sí, siempre. Uno siempre sueña con volver a su país, en un lugar donde nació, en el campo, porque yo soy del campo, y siempre, pero por ahora me establecí acá, tengo mi familia, tengo mi señora, mis tres hijos y tengo un buen trabajo. Y por el momento no, sí, pero siempre uno quiere volver y sueña con volver en su país.